Muy buenas noches, viernes 19 de junio de 2015 y esto es desde Aikawa, día lluvioso, todo el día ha estado lloviendo y para manejar es un poco más complicado como imaginar. Pero bueno, a raíz de un grupo de Boxer, en el cual se planteaban algunas preguntas y algunos temas, surgió uno que es acerca de lo que la mayoría ha visto y conoce de Japón cuando se habla de la mafia, que es de la Yakuza. A ver, lo que se ve en las películas es lo que se ve en las películas, ¿cierto? Entonces partimos de ahí, que yo no voy a contarles lo que me contaron, sino lo que me ha pasado. Y si es que yo he tenido algún conocimiento de primera mano en este aspecto. Creo que definir qué es la Yakuza y todo eso no tiene sentido, porque eso lo pueden buscar en internet y van a encontrar información. Basta con decir que es la mafia organizada de este país y que tiene sus ramificaciones en diferentes lugares y que muchas veces llega más pronto que el propio gobierno. Pero bueno, eso es un comentario aparte. Lo que me tocó vivir es cuando mi hijo estaba pequeño. Nosotros estábamos viviendo ya en Aikawa, pero aún no teníamos el crédito de la casa, no teníamos todavía la hipoteca. Entonces estábamos viviendo en los famosos zapatos, que son los departamentos, que generalmente son de madera, ¿no? Acá le dicen zapato a los que son de madera y mansion a los que son de concreto. Hacemos esa diferenciación. Entonces, nosotros vivíamos en un apato, en el segundo piso, para ser más exacto. Entonces, imaginen ustedes que si es un departamento de madera, cuando estás en el segundo piso, lo que hagas en el segundo piso se va a oír en el primero. Mi hijo estaba pequeño, tenía 4 años, y obviamente a esa edad los niños no saben de que tienes que ir despacio, no puedes saltar o hacer tanto ruido. Y mi hijo se comportaba como un niño normal, saltando y jugando y haciendo bulla. Entonces la persona que estaba abajo vino un brasilero y vino un japonés. Vino un brasilero mandado por disque un japonés. Y yo estaba trabajando, mi señora estaba en casa. Cuando abrió la puerta, le llamó la atención que hubiera ahí una persona que estuviera tocando la puerta. Y le dijo de que si no sabía qué cosa había abajo. Mi señora dijo, no sé qué cosa, de qué me estás hablando. Que abajo es un jimusho. Un jimusho es una oficina, pero que le dio a entender de que era un jimusho de este grupo de personas, ¿no? Y que no hiciera bulla porque si no iba a tener problemas. Mi señora se molestó muchísimo y llamó por teléfono inmediatamente a la inmobiliaria que nos había rentado ese apato. Entonces, inmediatamente la inmobiliaria negó todo, dijo que no, que era mentira, que ahí no había ninguna persona de ese tipo, ningún yakuza ni nada parecido, y que había sido un malentendido. vino también el dueño de toda esa zona, de los departamentos, a decir que no había problemas, que no nos preocupáramos de nada. Y en la noche vino el papá de la persona que había mandado al brasileño. Era un señor de edad, sin pelo, que usaba siempre unos lentes oscuros y manejaba unos carros grandes. Y manejaba también de una manera bien especial. Hacía rechinar las ruedas cuando andaba por ahí. Lo había visto ya al señor alguna que otra vez. Pero siempre nos saludábamos muy, con alguna reverencia o un saludo. Y no habíamos tenido ningún problema en ningún momento. Entonces él agarró y dijo que no nos preocupáramos de nada, que su hijo era un tonto y que lo que le había dicho era una tontería, que era una mentira, y que no nos preocupáramos del ruido porque él estaba siempre trabajando y que si le molestaba el ruido a su hijo, que se fuera. Y que fue lo que sucedió, porque al hijo no lo volvimos a ver más. Desapareció de nuestra vista y imagino que lo habrá mandado a otro lugar. Y ahí quedó el asunto. Pero nosotros nos quedamos con la interrogante de si era o no era de verdad. Este señor tenía la característica de que cuando andaba, generalmente andaba con mangas largas, no andaba con mangas cortas. Y cuando eran mangas tres cuartos, por decirlo menos, usaba unos vendajes en los brazos. Entonces, obviamente, las suspicacias, porque saben que están tatuados ellos, características de estar tatuados, vino a nuestra mente. Pero como no teníamos problema con él, en fin, como estábamos en el segundo piso y él en el primero, un día que estábamos tendiendo la ropa en el balcón de él daba hacia el balcón de nosotros, exactamente, y vimos que él estaba tendiendo la ropa, pero estaba sin los vendajes. ¿Y qué nos encontramos? Con los tatuajes, pues. El señor estaba todo tatuado, todo el brazo, los dos brazos tatuados. Y sí que era, pues, sí que pertenecía. Pero no había ningún problema con él. Entonces, la conclusión que saco yo con esa experiencia directa es que no se meten con, no sé si no se meterán con los extranjeros o no se meterán con la gente en general, pero no son de hacer tanto aspaviento. Es más, creo que ellos son, bueno, al menos por lo menos con él que me tocó, era de un perfil bajo, no tenía problemas. Y que sí escuché alguna que otra vez que, como estaba justo debajo, que venían a tocar la puerta muy muy fuerte, parece que lo estaban buscando. De repente habría hecho algo malo dentro de su organización, no lo sé. Ah, y su departamento tenía la peculiaridad de tenía una entrada normal, pero en la parte de atrás también tenía otra puerta. O sea que tenía una puerta de entrada y una de salida, supongo yo que para casos de emergencia, ¿no? Pero esa fue la experiencia, ¿no? De haberme encontrado. Experiencia directa, que como les digo, no les estoy contando acerca de lo que me contaron, sino de lo que me sucedió. Que ese es la forma en que llevo el podcast siempre. Y luego que haya visto yo esos carros grandes, generalmente Century, o carros grandes, oscuros, lunas oscuras, que he visto en un parking que vinieron dos carros, uno detrás de otro, se cuadraron frente a frente, bajaron dos tipos de uno de los carros, del otro de los carros también salieron dos tipos, con de los del primer carro sacaron un paquete, supongo yo que era como una especie de maleta, no era una maleta, una especie de maleta. Se lo entregaron con una reverencia a los otros y cada uno se fue en sus carros por diferentes caminos. ¿Qué cosa era? Era un pase, como se diría en Perú. Estaban haciendo un pase, estaban entregando dinero, estaban entregando qué, no lo sé. Pero sí que tenían el aspecto de ser ese tipo de personas. Y ahí termina toda mi experiencia con ellos. Que te los puedas ver en la calle, los reconoces por los carros. y la vestimenta de repente un poco especial. Saben que aquí en Japón no pueden ingresar, ¿no?, a las piscinas ellos, porque en las piscinas está prohibido la gente con tatuaje. Entonces, obviamente, ellos no pueden ingresar a esos lugares. Hay mucho control en este momento. El día que hice mi cuenta de banco, me hicieron firmar un documento en el cual estaba yo firmando, poniendo mi CAN, afirmando que no pertenecía a ninguna organización delictiva, entre comillas, yakuza, obviamente, ¿no? Que no formaba parte de nada de esto. Y entonces, ¿qué ha pasado aquí? Estoy yendo por la pista donde siempre voy. Y justo antes del túnel han habido dos camionetas de esas que reparten las gaseosas cuadradas a un lado. Felizmente que voy a velocidad. Estoy ahorita ya 160 kilómetros por hora. Qué suave, porque está lloviendo. Y les dije de que no me gusta venir por este camino, pero la verdad es que es más corto cuando llueve o no llueve ahorita, pero no está lloviendo tan fuerte, gracias a Dios. Pero bueno, amigos, entonces hasta ahí creo que llega lo que sé de esta organización, lo que me ha tocado ver y lo que me ha tocado vivir. No sé nada más. Lo que ven en películas, de que se corten, y sí, a veces ves a alguien que le falta un dedito o un pedazo de un dedo. Y supongo que debe ser así como lo cuentan, ¿no? Que es ese el código, ¿no? Que si fallas, si cometes un error, tienes que pagarlo de alguna manera, ¿no? Y eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado y que por lo menos haya satisfecho algo de esa curiosidad que había dentro del grupo, como les menciono. Entonces, ya saben dónde encontrarme, saben que pueden mandar sus preguntas, inquietudes y lo que deseen a la cuenta de Twitter de Desde Aikawa, igual también a mi cuenta de Twitter arroba miyashiropro, o enviar algún correo que hace tiempo no envían, que están inactivos por ahí, que no envían ningún correo, a la cuenta de desdeaikawa arroba gmail.com. Eso es todo. Un abrazo y mañana es sábado, entonces mañana probablemente no haya episodio, a menos que suceda algo excepcional. Entonces, hasta el lunes. Un abrazo.